El árbol de carambola es ornamental de denso follaje y tronco corto bien ramificado, de hermosas flores rosadas. El sabor del fruto es ácido, de textura crujiente en su exterior y pulposa en su interior, en donde podemos encontrar semillas marrones y planas. Sirve para realizar infusiones y cataplasmas para combatir el vómito, dolores de cabeza y erupciones como la varicela y la tiña. Su floración se da en los meses de febrero y marzo.